Bueno, Fer, ¿cómo viene? ¿Hoy a qué hora es la reunión? ¿Quiénes pueden participar? ¿Dónde va a ser? ¿Cómo se viene esta segunda marcha? Bueno, la reunión la hacemos todos los martes en el gremio de ATE, en el salón, todos los martes a las 14 horas. Buenos Aires, 575 la dirección. Bien, ¿me podés comentar las consignas de este año de la marcha? Sí, bueno, este año tenemos varias consignas muy, pero muy importantes. Primero y principal, marchamos como agradeciendo, no sé si agradeciendo, pero festejando los vacantes que tuvimos este año por el cupo laboral trans. Vos sos ¿Verdad? una de ellas. Yo soy una de ellas, ¿sí? Yo y Florencia, o Florencia y yo, como vemos qué orden. Bien. Bueno, y las consignas de este año son tres nuevas vacantes del cupo laboral trans para el año que viene en el municipio, pidiendo tres lugares más. Ley provincial de uso medicinal del cannabis, aparición con vida de Silvia Vázquez y Zulema Walter, Sí. educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir, ley provincial de cupo trans, justicia por Santiago Maldonado y basta de violencia institucional. Esas serían las consignas de esta marcha. Bien, bueno, ¿qué día se va a realizar esta marcha? Bien, la marcha va a ser el día sábado 4 de noviembre a las 17 horas. Arrancamos desde el frente del Centro Cultural, donde están las letras más precisamente. Marchamos hacia el ministerio, los jardines del Ministerio de Economía como el año pasado. Vamos a hacer Bien. el mismo recorrido que el año pasado. Y allí, una vez que estén en los jardines del ministerio, ¿va a haber algunas palabras, van a estar bandas, como el año pasado? Se cortó un poquito la comunicación, pero más o menos te entendí lo que me estás preguntando. Sí, al llegar ahí va a haber un escenario donde va a haber varios documentos para leer, va a haber un show, todavía no tenemos bien bien las bandas todas confirmadas, pero va a ser eso. Va a estar Jezabel, el año pasado la rompió. Creo que va a estar Jezabel, seguramente sí, seguramente va a estar acompañando este año. Todavía no nos confirmó nada, pero seguramente que sí. No sé si va a estar cantando Claro. con el show, pero va a marcar con nosotros, seguramente que sí. Fernanda, ¿cuánto tiempo llevas ya incorporada ahí trabajando? Este es 2 meses, 2 meses. dos meses. ¿Y cómo va esa adaptación? ¿Es un poco lo que esperabas? Digo, en el sentido, ¿cómo va siendo ese cotidiano trabajar? Sí. No, sí, la estoy llevando bastante bien. Un poco difícil, porque yo nunca hice un trabajo administrativo, pero estoy aprendiendo muchas ganas y estoy aprendiendo muchísimo. Aparte, en el área que yo estoy, que es el área de Dirección de Despacho General, aprendes mucho ahí, está bueno. Bien, y hay buena onda ahí con los compañeros y compañeras Sí, municipales. con mis compañeras hay muy buena onda. Buenísimo, Fer. Bueno, entonces, hoy a las 2 de la tarde, quienes están escuchando y quieren de alguna manera sumarse a la organización, se acercan ahí a Buenos Aires 575. Todos los martes, Buenos Aires 575, la dirección a las 14 horas. Así que nada, todos los que quieran y que pertenezcan a alguna agrupación y demás, o si no pertenecen a ninguna, igual se pueden acercar y ayudar con la organización. Están todos y todas invitados. Buenísimo. Bueno, nosotros como radio también vamos a estar, por supuesto, ahí acompañando. Somos muchos y muchas las que, bueno, estamos y estuvimos también el año pasado ahí marchando y también visibilizando la causa. Sí, Radio Encuentro siempre estuvo acompañando no solamente a la marcha, sino que en otros Sí. reclamos también. Sí, Así sí. que siempre nos están acompañando y muy agradecida.